Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? La columna, la charlita política que tenemos con Juan Carlos cada mañana. Bien, Juan Carlos, quería pedirte algunas miradas. En principio, ¿con qué? No es la palabra expectativa. Lo voy a plantear de esta manera. ¿Qué garantías te da o dónde te parás vos para pensar con confianza que la negociación con el Fondo Monetario Internacional no viene marcada por una agenda de ajuste, Juan Carlos? Que creo que es lo que ayer le planteó de una manera muy concreta a la CGT y lo que empieza a aparecer llamativamente desde las distintas oposiciones, sean dirigencias políticas, sean dirigencias empresarias o sean mediáticas, se le empieza a cuestionar al gobierno. Mira, el cuestionamiento al gobierno por parte de la oposición hasta aquí ha sido frontal, cerril, y cuando es por izquierda es por izquierda y la mayoría de las veces es por derecha, pero lo central de la oposición es el oposicionismo y desgastar al gobierno, y lo van a hacer también con la negociación con el fondo. Sea como sea el resultado de la negociación, el tránsito de la negociación, creo que hay que tener cuidado en la presión ideológica que viene de los medios en ese punto. No olvidar las negociaciones con los bonistas, con los prestamistas, que ocurría lo mismo, ¿no? El gobierno cedió mucho, está muy mal. El gobierno cedió poco, está muy mal. El gobierno va a ir al default, es un desastre. Y no ocurrió nada. Recordamos las negociaciones con los acreedores externos, que efectivamente nos decían que muy suelto de cuerpo, ¿no? O muy sueltos de cuerpo. Qué bárbaro, la agenda del ajuste con el Fondo Monetario. Pero ¿cómo se llegó al Fondo Monetario? Bueno, pero es lo que te dejaron armado. Pero digamos, claro. No te dejaron otro camino que ir a negociar con el Fondo. Hoy lo que estás negociando es patear para adelante para tratar de llegar a que cuando sea el momento de empezar a pagar estés un poco mejor preparado, ¿no? No podemos olvidarnos de eso, Juan Carlos, tampoco, ¿no? Que no es que el gobierno de Alberto Fernández o del Frente de Todos deseó volver a sentarse en la mesa del Fondo Monetario Internacional. Te estaba esperando en la mesa de café, tuviste que ir ahí, medio obligado. Pero eso no hay duda. Es Mauricio Macri en pleno en la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y con el Fondo Monetario Internacional son todos los grandes gobiernos de los grandes países capitalistas del mundo, Estados Unidos, claro. Francia, Italia, Alemania. Por lo tanto, sentarse a la mesa es básico. Yo lo que creo son dos cosas, Pablo. Por un lado, en todo lo que se comprometió el gobierno nacional, desde la campaña electoral, Alberto Fernández y todo el gobierno, en que el acuerdo con el fondo no iba a ser un acuerdo de los tradicionales, aceptando las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional. Número uno. Número dos, todo lo que viene haciendo el gobierno en concreto desde el día uno, antes de la pandemia y durante la pandemia, es un modelo económico que está en las antípodas del modelo del Fondo Monetario Internacional, de ajuste ortodoxo, achicamiento del gasto del Estado, achicamiento de salarios, pago de los servicios de la deuda. Lo que viene haciendo el gobierno no lo vamos a resumir ahora, pero todas las medidas de la pandemia no se hicieron así en todo el mundo, con un Estado activísimo para tratar de y dándole la maquinita para tratar de atender el gasto, la emergencia social, y así todo en materia de medidas regulatorias del Estado, en fin. Por lo tanto, yo creo que la conducta política del gobierno en este sentido ha sido opuesta a esa visión. Ahora, subestimar una negociación como esta, donde nosotros vamos a sacar 10 y el Fondo Monetario 0, la verdad que eso también es una visión equivocada. Hay una negociación dura, compleja, con un organismo de gran poder. Así que, creo que es posible que se hagan algunas concesiones, porque si no, no es una negociación, sino es asumir que el fondo va a allanarse totalmente a lo que diga el gobierno argentino, y sus 45 mil millones y sus planes, yo diría, políticos estratégicos, los abandona todos. Entonces, esa es mi visión. Yo creo que no va a haber ortodoxia. No veo eso, ¿no? Es bravo el asunto, Juan Carlos, ¿eh? ¿Cuáles serán esos condicionamientos y cuáles son los márgenes también que tiene? Porque acá la... Corregime, Juan Carlos, vos sos el que tiene experiencia. Acá, en definitiva, en un lenguaje muy de calle, acá la pregunta es quién paga la cuenta, ¿no? Exactamente. Eso es lo que yo te quiero significar. Que a lo largo de este año, quien paga la cuenta acá, la poca plata del Estado y la que se inventó mediante la emisión, fue para los últimos, que fue esencialmente, y clases medias con créditos y qué sé yo. No hubo lo contrario, no hubo un gobierno que en definitiva favoreció a las minorías oligárquicas. No hubo nada de eso. Entonces, ¿quién pone, que es lo que vos decís, efectivamente, ese es el dilema? Ahora, ¿qué? Pues el estilo de Néstor. Que el gobierno tenga que redistribuir, tenga que tener una reforma tributaria y a su vez quiera tener las cuentas macroeconómicas en un proceso de evolución más positivo, o sea, que tener controlado el déficit fiscal lo mejor posible. Nadie quiere tener más déficit fiscal, nadie. Si vos ganás 50.000 pesos por mes, querés tener un gasto de 100 y perder 50 todos los meses y pedir préstamo. Y entonces, toda esa visión de mejorar a su vez las cuentas públicas del país, sin hacer un ajuste ortodoxo, creo que es una visión que es positiva, y ahí hay un equilibrio finísimo, ¿no? Así que bueno, veremos. Yo francamente tengo confianza en que el gobierno en lo sustancial va a mantener el rumbo, con vistas a tener una negociación que las condicionalidades no afecten el rumbo principal del gobierno, ¿no? Juan Carlos, gracias. La seguimos a la tarde, segundo tiempo. Con mucho gusto. No me di el gusto de decir la noticia de la semana. Tienes razón. Vos sabés que te lo iba a decir. Mirá, sos bravo, ¿eh? Ah, no es que sos bravo, está bien. Bueno, solo voy a poner... No, dale. Te lo iba a preguntar, pero no te quería comprometer. ¿Cuál te parece a vos que es la clave política de la semana? Bueno, hay dos. Creo que el encuentro entre Evo y Alberto es una noticia absolutamente extraordinaria, que trasciende a Bolivia, que trasciende a Evo y trasciende a Alberto. Creo que marca posiblemente un nuevo momento en América Latina, de una gran expectativa, e incluso del liderazgo de Alberto para las democracias populares actuales y en ciernes en América Latina. Creo que ahí hay un posicionamiento muy importante de nuestro presidente. Y la otra, obviamente, es el tema del envío al Congreso de la ley del aborto, ¿no? De la interrupción voluntaria del embarazo. Así que es un acontecimiento político de extraordinaria importancia para los próximos tiempos, ¿no? Te hago una pregunta brava sobre esto último. Sí. Vos que conocés las dinámicas del Congreso, porque sos diputado nacional con mandato cumplido, ¿te parece que se tira como cortina de humo mientras se negocia con el Fondo Monetario, o te parece que hay una vocación genuina por parte del presidente de que esto sea ley? La verdad, Pablo, tengo que serte franco, me parece muy sofisticada esa pregunta. ¿Por qué? Porque, por lo mismo, porque el gobierno, desde la campaña y desde siempre, tiene un fuertísimo compromiso con este proyecto y con esta idea ante la sociedad, ante el mundo de nuestras mujeres que luchan. Y efectivamente tuvo graves dificultades. La pandemia no es un dibujo, y la crisis heredada no es un dibujo. Entonces, la búsqueda de la mejor oportunidad para presentarla al Parlamento creo que es absolutamente lógico. Y también puede ser el resultado del activismo de los últimos dos meses, de todo el feminismo argentino insistiendo para que se haga. Y coincidió también con una cantidad de circunstancias que mejoraron un poco, le dieron aire al gobierno nacional, y entonces la conjunción de todo eso creo que concluye en la decisión de enviarla al Parlamento con la perspectiva de que triunfe en el Parlamento, porque eso es la otra cosa, ¿no? Que hay que conocer cómo está la situación en ese sentido. Yo soy optimista porque creo que la ola verde va a volver a elevarse, y eso va a actuar a favor de la aprobación del proyecto, y a su vez es de enorme trascendencia porque va a actuar mucho más allá de la aprobación específica del proyecto, sino que va a ser un componente político, un elemento político que va a ayudar mucho al conjunto de la lucha política del gobierno y de nuestro pueblo. Gracias, Juan Carlos. Abrazo grande. Chau.